Nosotros cuestionamos el sistema de recolección de residuos, además le agregamos la necesidad de la división en origen para el reciclado de la basura, que una empresa privada no va a estar dispuesto a acompañar porque es un proceso que genera mayores costos. Y concretamente lo que proponemos es que tome a su cargo el municipio el servicio de recolección de residuos y destine la parte que hoy se está llevando esta empresa como ganancia a invertirla en educación y en sistemas de reciclaje. Puntualmente, esa es una propuesta que es factible y que es necesario discutir. Lamentablemente, hoy no la estamos discutiendo, pero implica una gran cantidad de dinero e implica llevar adelante o llevarnos puestos estos basurales, estos espacios de contaminación y generar un servicio público de calidad y que sea parte de la planificación urbana. El segundo punto al cual me quería referir es la tecnología de invernadero, y con esto me refiero a la producción hortícola del cinturón platense. Yo ya mencioné que La Plata es el primer productor de tomates, de alcauciles, de pimientos, etcétera, y es el primer productor porque ha alcanzado niveles de productividad grandiosos que superan a otros cinturones, por ejemplo el cinturón de Florencio Varela, de Rosario, del interior del país. La Plata ha alcanzado niveles de productividad altísimos y los ha alcanzado debido a utilizar tecnologías de invernadero. Todos saben a qué me refiero, los invernaderos, si ustedes van por la 520, van para Echeverry, para Olmos, para Abasto, van a ver que hay un montón de casas de plástico que son estos invernaderos en los cuales se produce todo el año, pero los cuales requieren paquetes tecnológicos que son altamente contaminantes. Puntualmente me refiero a los insecticidas, a los fertilizantes. Lo que nosotros proponemos para generar producciones hortícolas saludables y agroecológicas es la generación de colonias de productores. ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio compre una determinada cantidad de tierras e invite a los productores a producir de otra manera, con otras tecnologías, con tecnologías sustentables, agroecológicas, y también le dé la posibilidad en un mediano plazo de que los productores compren su propia tierra. De esa manera estaríamos fomentando tecnologías sustentables, saludables, consumiendo también alimentos saludables y sustentables, y estaríamos garantizando tierra para los productores. El último punto que me interesaba tocar sobre este eje es el tema de las cloacas, las zanjas y la falta de urbanización en una gran cantidad de barrios de la ciudad de La Plata. Las estadísticas indican, las estadísticas del censo, que el 30% de la población platense no tiene cloacas. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene pozos que se construyen, que se filtran a las napas, que a su vez tienen que pagar el camión atmosférico que vacía esos pozos, que son un peligro para los pibes, que son fuentes contaminantes, y esa es una realidad que no podemos naturalizar. Y yo se los digo con conocimiento, justamente hoy fuimos a Romero y no hay cloacas. Y no les digo irse a 10 kilómetros, irse a Abasto. No, también en Los Hornos, si ustedes de acá del municipio hacen 30, 40 cuadras hacia Los Hornos, no hay cloacas, no hay veredas, hay zanjas y hay focos de contaminación y las napas están contaminadas. Entonces, una propuesta concreta es obras públicas para nuestros barrios. No podemos naturalizar que existan dos ciudades de La Plata, que exista un centro que tenga todos los servicios y que exista una mal llamada periferia, y como decía Ana, las grandes barriadas platenses que no tengan veredas, tengan zanjas contaminadas y no tengan cloacas para sus viviendas.